Muy buenas, gentes. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 524. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales que tenemos abiertos en ivox.com y en archive.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 y en Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn. La medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. En este 524 estamos de celebración, ya que por aquel junio de 2003 comenzó la andadura del foro de la Esquena Rock Festival, también conocido como la Plazoleta. Y desde junio del año pasado, una vez que se cumplieron los 20 añazos, hasta el comienzo de la próxima edición de la Esquena Rock Festival, que será el 20 de junio, pues está celebrando como se merece el evento en el foro propiamente dicho. El foro, un lugar virtual, o no tanto, ya que luego esas relaciones internáuticas también se plasman en la realidad, en el cual este que os habla ha perdido, bueno, perdido, pasado bastante tiempo de su vida, un lugar de encuentros y desencuentros, alrededor del cual se han tejido multitud de quedadas, comilonas, publicaciones, radios virtuales, concursos de microrelatos, amistades e incluso relaciones de pareja y yo creo que hasta matrimonios. Un lugar donde se habla, se debate, se discute y se trolea, no solo sobre música, también sobre temas tan dispares como la actualidad política, los distintos deportes, otras artes como el cómic, el cine, e incluso cosas tan bizarras como la taxidermia y demás polleces, varias. Y para celebrarlo aquí en Rutas Enemigas 524, pues no podía ser de otra manera que invitar a un forero de cercanía, un forero de aquí de Toledo, un forero de los más célebres últimamente, impenitente asistente a salas y festivales de todo el país y parte del extranjero, y no se trata de otro que de Dani Toledo. Hola Dani, ¿qué tal? Hola Dani, Bien. muy bien, encantado aquí de saludarte. Bienvenido aquí a Rutas Enemigas. Ya iba siendo hora que estuvieses. Ya, ya tocaba. Y como hemos aprovechado la circunstancia y vamos a hablar del foro. Un foro, ¿tú participas en él desde qué año? Yo entré en el foro en el año 2011, porque era el primer Asken al que iba a ir. Y entré, pues bueno, un poquito para pedir información y bueno, lo primero que hice fue llevarme un troleo de alguno de los míticos foreros que por ahí pululan, pero bueno, luego ya sí que me atendieron bien, solventaron dudas y ya, pues bueno, ahí comenzó la andadura y hasta ahora. Username, te aplicaron la El táctica de username estaba en la firma de Nena Amenaza y yo la escribí un privado, en plan, he estado contigo porque no me acuerdo de haber estado contigo. O sea, unos cuantos troleos me llevé en su momento, sí. El username, para que gente que no lo sepa, es un código del foro en el cual el usuario que está mirándolo aparece su nombre. Entonces, pues claro, hay insultos y dice, pero si yo a esta persona no la conozco, ¿por qué? Bueno, o sea, buscaste información como casi todo, entramos Claro, allí. sí, pues para preguntar un poquito del festival, para enterarme cómo iba la movida. Pues un poco de información vamos a dar sobre la próxima edición que tendrá lugar este mes que viene de junio. Y hemos arrancado con un tema de una de las bandas míticas que va a asistir a esta edición de la Esquena. Jane's Addiction. Tú has elegido temazo del Nothing Shocking, el Mountain Song. ¿Tú eres más del Nothing o del Ritual? Yo soy más del Ritual, pero este tema es un tema que había que poner. Así que sí, bueno, Jane's Addiction, plato fuerte de este año, con formación original, en principio. Parece que viene Dave Navarro, así que bueno, será un punto fuerte del jueves, con el que bueno, ya tocaba también que Jane's Addiction tocase en una esquena. Así que Pues sí. bueno, es un tema suyo, había que poner. Pues aparte de hablar de lo que viene, vamos a hablar de lo que hubo, de lo pasado. Y vamos a pinchar canciones de bandas que nos han marcado un poquito la esquena, tanto a ti como a mí. Bastante. Y la siguiente es cosa tuya. así que preséntanosla. Bueno, es un tema de Cool, unos míticos ya conocidos por el Forerío y por el festival, ya que se han tocado 3 veces ahí. Mister Piso. Mr. Piso, efectivamente, fue la primera vez que yo les veía, porque era justamente la primera escena que yo iba en 2011. Pero bueno, el concierto memorable de Cool no fue ese año, aunque para mí fue increíble porque era la primera vez que les veía y estaba como un niño con zapatos nuevos. Pero bueno, el año bueno fue el mítico concierto del 2017. Y bueno, pues este tema que he elegido para presentar a The Cool, bueno, para presentarles de nuevo, porque todo el mundo les conoce, Sweet Soul Sister. Vamos con él. Thank you. The Cool sonaban ahora Swiss Soul Sisters a petición de Dani Toledo. Y nada, Dani, te quería preguntar ahora mismo. Bueno, vamos a. Iba a preguntarte otra cosa, voy a cambiar. El cartel, ¿qué te parece el balance? ¿Está bien equilibrado? Sí, yo creo que bueno, hay sus más y sus menos, como siempre, y generando un poquito de polémica, pero el cartel a mí me sobra en este caso un pelín de más de bandas nacionales que hay, ocupando, bueno, podríamos ir a la polémica de Arde Bogotá, pero bueno, vamos a pasar un poco por encima. No estás tone, No, no. podemos obviarla, no vamos a darle más coba. Pero sí, bueno, a mí me faltan algún cabeza, un media espada en algún momento, pero bueno, equilibrado, sí, tenemos grandes cabezas de cartel y un poco de línea de sangre joven en el cartel, que es lo que siempre se ha pedido. Así que bueno, yo creo que ahora veremos luego un poco de sangre joven también en estos temas. Así que bueno, yo creo que sí, está equilibrado, falta de bandas ¿Y nacionales. va a haber mucho Felipe ahí en la explanada o no? A la esquena no va mucho Felipe, pero bueno, alguno hay, así que... Explicación. Felipe, es otro término del glosario esquenero, como username. En este caso, pues si quieres darle un poquito tú a la Real Academia de la Esquena, ¿de dónde viene eso? Bueno, el término Felipe, bueno, al final se ha acabado adulterando mucho, como todo lo que ocurre en el foro, pero bueno, viene por un amigo, viene por Javi Clemente, por un amigo, si no me equivoco, de Javi Clemente, que bueno, que es la típica persona que sabe de música y va a los conciertos, pero sabe, bueno, va a esos conciertos que hay que ir. O sea, no le vas a ver luego en un concierto de una banda pequeña, va a estar en ese concierto que es una reunión o un grupo grande en ese estadio, y bueno, luego el término Felipe se puede usar para un Felipe del cine, un Felipe de la comida, ya se puede usar para todo, ya es un término que engloba ya cualquier ámbito. Se está universalizando. Eso es. Más mandanga de este año de la Esquena. Vamos con uno de los caramelitos de esta edición. Se trata de la banda Demolition 23 o Demolition 23. Pues nada, preséntanos la canción acá que vamos a escuchar ahora. Bueno, la canción que viene ahora es Hammersmith Palais de Demolition 23, como bien has dicho, uno de los caramelitos de este año, de los grandes caramelazos, yo diría, con lo que supone la reunión de Demolition 23 para el festival, que bueno, solo habían tocado en Finlandia para el cumple de Michael Monroe, y entonces bueno, se vuelven a reunir aquí, uno de estos caramelos que la escena siempre nos da. Cerrarán la jornada del viernes, así que bueno, hay que llegar en óptimas condiciones a las 2 de la mañana para estar a tope en este concierto. Buen cierre, sí señor. Vamos con ellos. Complaining. Sonaban Demolition 23 con uno de los regalos de esta edición de la Esquena. Dani, ya hemos hablado al principio de que es muy diverso el foro, hay un montón de temáticas, hay hilos para parar un tren. ¿Tú eres de los que te disgregas en hilos no musicales, te centras en los musicales? ¿Cuáles son los que más te gustan, tus preferidos? Esos que siempre vas directamente a mirar cuando abres la pantalla. Yo soy un forero que hago poco chorriforeo, quiero decir. Yo al final me suelo quedar en los topics estrictamente musical, a excepción del topic de Rainbow, que es otro topic que ya pues ha derivado en como el topic de The Sound en de todo. Pero normalmente yo al foro voy a entrar, suelo entrar a... No me meto en política, en pelota vasca, en fútbol, que son discusiones demasiado largas. Así que, bueno, estrictamente musical, casi estrictamente musical, podríamos decir. Prácticamente, ¿no? Prácticamente. Bueno, echarás un ojo a las polleces varias, eso seguro. Polleces y nada que decirense, suele estar... Siempre está bien. Las tontas. Seguimos, vamos a ahora un poquito para atrás. Nos vamos a los dos conciertos... En cuanto tuve que pensar que pinchaba de conciertos anteriores, de ediciones anteriores de la Esquena, esto fue lo primero que se me vino a la cabeza. Esa jornada del 1 de septiembre de 2006, en la cual disfrutamos de los Red Cross y los New York Dolls, con un intervalo en medio, había un grupo en medio. Esto tocaban en el mismo escenario y en el cambio había otro, pero vamos, prácticamente seguidos. Y que yo ha sido de lo que más he disfrutado, nunca, la verdad. Este año, hablando de los Red Cross, vamos a hablar del solape más chungo que hay en esta edición, vamos, pero con diferencia. Con diferencia, sí, desde luego. Red Cross y Rain Parade. Sí, ahí habrá que pensar y ver qué decide el cuerpo por nosotros, porque solape es muy doloroso. Según cómo vayas de energía, va uno para otro. Bueno, pues mientras que la gente lo va pensando, que luego lo pensará más, porque si da tiempo meteremos una de Rain Parade que tiene por ahí en la cartera Dani. Eso es. Pero bueno, vamos con los Red Cross para empezar. Y vamos con el, para mí, disco mi preferido. No digo mejor, pero es mi preferido. El Face Shifter. Yeah. Y un trallazo como un piano que es After School Special. Your little brother's ripping pills today. Come and get me and a glass. Going up on that it will be a blast. We're at the school, at the school, at the school, at the school, at the school, at the school. Best shot, yeah. You stole some candy like Alton Danny. You get so hungry when you get too stoned. Can't serve attention, I gotta go. We'll be right back. Como una moto me pone a mí este tema y a cualquiera que tenga un poquito de sangre caliente en las venas. No sé si los reptilianos podrán con ello, pero yo sí. Y voy a ir del tirón. De tirón, Del dale. tirón. Voy a ir con la siguiente banda de aquel día. Glorioso. Los New York Dolls. ¿Qué decir de ellos? Pues eso, la madre del cordero, piedra capital, no sé. Se lo inventaron mucho. Mucho de lo que hubo después se lo inventaron ellos. Y esto es así, y es un hecho, y se acabó. Y vamos a escuchar una canción de su disco homónimo, que es muy difícil elegir una canción de este disco, igual que el de Face Sister, pero bueno. ¿Tú cuál elegirías? Yo elegí otras. Discos perfectos, la verdad, es que puedes elegirla al azar. No vas a fallar, no vas a fallar. O sea que das el visto bueno, ¿no? Doy el visto bueno, pulgar arriba. Pues venga, vamos a escuchar a las muñecas de Nueva York. Cago en la leche, estaba yo aquí de chacha, off the record, con el Dani y un poco más y nos pilla el toro. Me he hecho un lío aquí con el cablito. Bueno, ahí estaban, New York Dolls. Vamos a hablar del aniversario propiamente dicho. Eso es. De este 20 aniversario del foro. Hay actos, hay conmemoraciones, ¿no? Se vienen, se vienen. Desglósala un poquito, Dani, todo lo que sepas. Se vienen cositas, todo lo que sepa y todo lo que se pueda decir. Ah, bueno. Porque, claro, siempre hay que guardar algo en el tintero. No, bueno, 20 aniversario del foro, como bien has presentado antes. Y sí, pues bueno, en este Askena se van a celebrar un par de cositas. Yo tampoco estoy enterado de todas. Guardan muchas cosas para no contar y desvelar todo. Pero bueno, se presentará un libro conmemorativo del foro, pues con diversas anécdotas, foros, fotos históricas que ha habido en el foro, y bueno, pues un poquito explicar lo que es el foro, pues bueno, un libro explicando un poquito, intentando explicar lo que es el foro. Se intentará presentar allí en el festival, y bueno, aparte de eso, pues me consta que habrá más sorpresas, entonces habrá más cositas y bueno, sin más, lo que habrá y se puede contar es, bueno, la pinchada que cerrará el festival, la carpa, a las 4:30 de la mañana, dos foreros míticos de y tanto, como son Encías y el puto Fari, pues que estarán cerrando la carpa para cerrando la carpa y cerrando el festival el sábado a las 4 de la mañana para los que allí aguantemos. Así que bueno, pues muchas cositas este Askena para celebrar estos 20 años. Pues se irán sabiendo, el que quiera saber más, que se meta en el foro y cotillee. Y que indague. Vamos con otra oldie, otra canción de ediciones pasadas, en este caso a cargo de Dani Toledo. ¿Qué has elegido? Pues ahora viene Thunder. He elegido esta canción porque bueno, fue un concierto en el escenario 3, año 2017, que bueno, se podría catalogar de histórico, etiqueta que se usa mucho en el foro. Porque bueno, fue un concierto que nadie esperábamos, lo que yo iba con muchas ganas. Yo venía de verles de Londres, además, pero el concierto aquí en el escenario 3 de Askena fue muy superior al de Londres. Y bueno, he elegido Low Life in High Places porque es un tema que, curiosamente, en Londres no tocaron. Y aquí fue verles sacar la guitarra acústica, tocar el tema. Y bueno, me tuve que ir a buscar a un forero mítico, Roy Batty, para agarrarle, a llorar. A llorar con él, porque estaba viendo el concierto sin él y tenía que verlo con él. Y me fui a buscarle. De lo pues, bueno que era el concierto. Pues nada, vamos a rememorar aquellas épocas. Mama, tell your children not to go down to the city where the desperate people go. And mama, don't you let them stray. They won't find peace of mind in such a lonely place. Wannabes and losers all trying to get a break. They don't give a damn, they'll do whatever it takes. If they climb the ladder, they get to play by higher stakes. That's why there's low life in high places. Mama, things have changed since you were young. When you scream in the dead of night, now no one ever comes. And a poor man, he's cast as the villain and the thief. See him down on the street, begging for enough to eat. Waiting on the corner, I saw her waiting for the man. When the limo pulled up, I saw what was changing hands. I should have tried to warn her and make her understand there is low. Life like you never even knew. There is love Bueno, Dani, vete sacando un poco la lágrima, porque tenemos que continuar el programa. Sí, pañuelos no tienes aquí, así que no sé qué hacer. Con la manga, joder. Sí. Bueno, el Askena Rock Festival está indisolublemente asociado a una gran ciudad como es Vitoria, Gasteiz, y en la cual no solo es el festival, si es que la cuestión es que, por ejemplo, los conciertos de la Virgen Blanca, el Pincherío, luego otras actividades alternativas que hay alrededor del festival, o sea, es una gozada estar allí. Tiene muchas cosas, muchos estímulos tienes por ahí al final. Demasiados, ¿no? Sí, demasiados. Algunos luego se pierde y no encuentra el festival, pero es lo que hay. Yo, casos han dado de gente que ha llegado allá, aparecido allá. Y no venía un grupo. Y no están ahí. hemos estado hablando de gente ya viejuna. Y vamos a poner algo un poquito que todavía apenas le sale el bigotillo en el morro. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora que nos vas a presentar, Dani? Sí, bueno, en este caso es un tema de, como decía, que este cartel es uno de unas cosas que siempre se piden, que tenga un poquito de sangre joven. Pues este año sí que hay bastantes, unos cuantos por lo menos grupos jóvenes. Y bueno, pues ha elegido un tema de los Psychedelic Pork Crumpets, In for a Droid. Que bueno, pues es una banda un poquito en la onda de los Alden Witches, que también tocarán en el festival. Pues bueno, pues tienen esa zona, ese rollito lisérgico, a la vez que un tanto festivo. Y bueno, creo que otro de los caramelitos que creo que este año sí que podemos tener. Y yo desde luego voy con mogollón de ganas de verles. Así que bueno. ¿Estos tocan qué día? Estos van el sábado. Si no vale, me equivoco, o sea, hay que guardarse un poquito de energía extra. Un poquito, el sábado hay que estar frescos. Porque esto mete cera. Vamos a escucharlos. El tema es Himno para un droide. Himno for a droid. We'll be right back. Acabáis de escuchar Psychedelic por Crumpets y esto es Rutas Enemigas número 524 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Bueno, primero, un saludo para todos los foreros que nos están escuchando y los que nos escucharán. Hablábamos al principio, cuando he presentado el foro y demás, hablábamos que esto no es una cosa virtual solo, sino que es una cosa que va más allá. O sea, que se han fraguado muchas amistades aquí, muchos encuentros, muchos... O sea, yo no sé en tu caso, pero vamos, en el mío, así ha sido. Sí, supongo que en el tuyo también, ¿no? Sí, desde luego, sí, no. Es una comunidad virtual, pero que llega a ser ya muy física en muchos momentos. Entonces, bueno, ya esos grupos de WhatsApp, quedadas, viajes, todos foros juntos, comidas, como decías antes. Se hacen muchas cosas ya, es una comunidad real, no virtual ya. No, para nada. Vamos otra vez al pasado, si te parece. Adelante. Pues nada, esto me lo recordó, estaba pensando yo en el tema de a ver qué elijo. Las otras dos estaban claras, pero luego ya la tercera no la tenía yo tanta. Y el otro día cuando vi el podcast que hizo el propio Askena a nuestro coforero Eloy. Querido Eloy. Otro mítico. que por cierto, está por aquí, por este programa, presentando algún libro y demás. Pues él mentaba como uno de los highlights de sus ediciones el concierto de los Visos Bourbon en el 2005. Ahí con todo el solazo en la cara, pero que eso era fue una salvajada que nos dejó a todos pues del revés directamente. Y vamos a elegir una canción de su gran disco de Eastman's Jazz intitulada Drop Out Visos of Bourbon. I'm a dropout. I wanna be a guru. I wanna be a god. I wanna be your baby. I wanna be in love. Purple is my color. Baby, you're my heart. Otra vez que nos pilla el toro. Si es que no puede ser. Es fácil hablar contigo. Nos enrollamos un puñado. Buena señal. Sí, señor. Antes hemos hablado de los ring parades por el solape tan doloroso que tienen con Red Cross. Y esto es lo que va a sonar ahora, en esta recta final de Rutas Enemigas 524. Así que... Para que la gente decida. El micrófono es tuyo. Para que la gente, sí, valore, calibre. Claro, bueno, pues Rain Parade, como hemos comentado antes, uno de los caramelos de este año también, con el problema de problema para mí, por lo menos, del solape con Red Cross. Así que bueno, pues veremos qué hacemos. Entonces, bueno, para que la gente escuche un poquito Rain Parade, que creo que son unos grandes desconocidos, vamos a pinchar el tema Blue de ellos y que la gente opine para dónde va, si a Red Cross o a estos. Pues según tenga el cuerpo cada uno. Escuchémoslos. This was the night. Joder, me acuerdo ahora con esta banda, Blue Oyster Cult, de un forero que era Roddy, que era pipa del festival. ¿Sí? Y me descubrió a este grupo. Anda que no hemos descubierto cosas aquí, ¿eh? Mogollón. Unas cuantas. Gracias al festival, desde luego, muchas. Yo te diría que Blue Oyster Cult, creo, no te sabría decir, pero creo que es unas bandas que el festival me descubrió para este año en el que tocaron, que fue en 2012. Conciertazo. También de día, pero estuvo muy bien. Ajá, este me lo perdí yo. Yo lo que pasa es que fue hablando en el foro, él era muy fan, y pim pam con los Blue. Era pesado, digamos. Los Blue Oyster. Y pues vamos a escucharlo. Joder, esto es la hostia. ¿Por qué me lo he perdido toda mi vida? Pero bueno, todo se arregla. Sí. Bueno, ya esto llega a su fin, Dani. Uh-huh. Ya solo nada más que, bueno, aparte de darte las gracias por venir. Nada, a ti por traerme. Dar las gracias también a Foro Esquena. Siempre. Por tantos ratos. Uh-huh. Tan divertidos. Y a los foreros en su puto global. Sí. Aunque hablen de fútbol. Sí, aunque hablen de fútbol, les vamos a querer igual, no pasa nada. No pasa nada. Ahí nos vemos, ¿no? Entonces, seguimos viéndonos. Seguimos en viéndonos. El foro. Sí, hombre, yo. Bueno, por seguir. Aquí, como sí, estamos, sí. Como somos cercanos. En el foro aquí nos podemos cruzar en cualquier lado. Cualquier lado. No hay problema. La última canción, vamos a irnos con ella. Uh-huh. Pues eso, preséntanosla. Bueno, para cerrar vamos a ir con un tema de Soundtrack of Our Life, un gran conocido también del foro y del festival, el gran Ebot, y bueno, pues he elegido en este caso Sister Surround por motivo al concierto que dieron el año pasado, un concierto reunión, y bueno, a mí me pareció un conciertazo. No sé si fue para cerrar o fue yo creo que sí fue para cerrar, y bueno, pues fue un concierto que a mí me encantó. O sea que, bueno, Soundtrack of Our Life creo que merecen ya pocas presentaciones para los clásicos asqueneros y foreros. Ninguna, de las mejores bandas nórdicas. Desde luego. De los últimos 20 años. Por decir algo. Por decir algo. pues con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene. No sé qué habrá, no sé qué voy a pinchar, no sé qué voy a hacer, pero bueno, algo. No, espérate, a lo mejor la semana que viene ni hay. No sé. Bueno, ya sabéis cómo soy, ya iré avisando. nos escuchamos. Gracias, Dani. Nada, gracias a ti. Gracias, gente que nos escucha al otro lado, y que viva el Foro Esquena. Que viva. Nos vamos con... Por otros 20. Otros 20, por lo menos. Venga, ahí están. Take all it makes you small, just like the way it should be.